¿No? Nosotros cuando empezamos con Chico y Rita hace 6 años, nos decían que estábamos locos, que era un proyecto difícil de simplemente ya de colocar, ¿no? O sea, por ejemplo, nos ocurría que cuando estábamos buscando financiación íbamos a distintos canales de televisión, que son los primeros lugares donde uno acude a buscar financiación, y recuerdo por ejemplo Channel 4 que decía que encantada la película, que querían invertir en ella, y cuando pasaba del departamento de coproducción a Parrilla, entonces en Parrilla decían, ¿qué me estás contando? Esto es animación y es para adultos, ¿dónde coloco yo esto? Y bueno, todas estas cosas de la industria que les cuesta mucho mover, porque ya hay como unos prejuicios o maneras de hacer que son muy difíciles de saltar. Entonces cuando intentas hacer algo diferente, siempre te encuentras con la rigidez que hay en la industria en general, ¿no? Y la gente que tiene muchísimo miedo a tomar decisiones nuevas, porque todo el mundo tiene aquello de que el trillón que tienes, pues intentas que no te lo quiten, ¿no? Y cuesta tomar esas decisiones. Entonces, todo el proceso siempre es un poco como un salmón, ¿no? Vas nadando contracorriente. Tienes que convencer siempre a las personas de que lo que estás diciendo no es algo tan complicado y que al final se puede. Y al final vas encontrando pequeños oasis de gente que sí te cree y que es capaz de saltar esos prejuicios y que al final, bueno, pues que fuera una realidad, ¿no? Después de 6 años. Es un proyecto, la animación es mucho más cara que la imagen real. es un proyecto que es muy caro para Europa, y sin embargo es un presupuesto muy pequeño para hacer una película de animación. Hemos hecho esta película con 20 veces menos que una artista, por poner un ejemplo. Hay 500 personas, los títulos de crédito por eso son tan largos y tardaban tanto en que se acabaran, que se han participado. Hemos hecho la película de una manera muy diferente a como normalmente se hace una película de animación, también porque el hecho de tratar de contar la historia con personajes reales, donde es un guión que se podría haber rodado, sería caro de haber rodado, pero se podría haber rodado perfectamente, caro por la época, pero por lo demás, es un guión de una película convencional de ficción. Y entonces el hecho de que la animación, la gente está acostumbrada siempre, los animadores trabajan con toda una serie de herramientas, el set, el squash, la anticipación, que se alejan muchísimo de la realidad y que lo que hacen es precisamente inventar mundos nuevos y diferentes. Por eso tuvimos que tomar toda una serie de decisiones en una línea determinada para acercarnos, buscar ese equilibrio entre, no queríamos perder la masa de la animación, pero sí que necesitábamos tener la precisión y todo eso que un actor te da, ¿no? Entonces, bueno, estuvimos haciendo muchos test hasta que definimos una manera de hacer, y ya digo que es muy nueva, distinta a como se puede hacer una película de animación, y que nos ha ayudado a acercarnos lo más posible al objetivo, ¿no?, que tenemos de principio. Y bueno, y ya acabo y así las preguntas que queráis, y ya entramos más en profundidad en lo que queráis que os cuente. Pero sobre todo yo quería recalcar eso, ¿no?, que me gustaría muchísimo. Este año Toy Story 3 creo que está nominada para mejor película, mejor Oscar. En los Goya los académicos ni se lo pueden ni siquiera plantear, de hecho con algunos amigos les decíamos, oye, pero sabes que también podía haber votado si precisa para mejor película o para mejor dirección, mejor guión. ¿Qué me dices? No, es animación solo, ¿no? Pues es algo que esperemos que cambie, que yo creo que lo de menos es la serie que tú pintas para hacer una película, y el género es un thriller, es decir, estamos, lo que estás contando, la historia es lo que define la película, ¿no? Y no la técnica que estás utilizando para hacer. Y ahora, pues, pregunta lo de claro. Es un gran problema. Es una de las cosas más difíciles de una película de animación es conseguir que en los créditos hay 500 personas, no las 500 pertenecen a la animación, a la obra de la película, porque hay muchos músicos, hay actores con los que rodamos también, etcétera, ¿no? Pero sí hay 300 y pico personas que han dibujado la película, seguro. No es la exactitud, la verdad es la exactitud. Bueno, es un problema siempre en cualquier producción. Entonces tienes que tomar una serie de decisiones. En el caso de, vamos a diferenciar completamente dos procesos que son muy distintos. Una cosa son los fondos, que tienen una magnitud muy inferior de dibujos a lo que son los personajes. Los personajes son 25 fotogramas por segundo, hacer las multiplicaciones hasta llegar a ver con millones de dibujos, se dibujan los personajes cada plano, se tiene que dibujar un mínimo de 5 veces, que la media es muy superior, porque cada prueba de línea que haces y vas rectificando, te vuelve a dibujar a lo largo de todo el proceso. Luego si te dices cuenta rápidamente cómo se puede hacer. Entonces los fondos en la animación, lo primero, para que los personajes puedan ser dibujados por mucha gente, el sueño, por ejemplo, en la película, es mucho más Mariscal. Esto lo ha hecho Mariscal y un animador de la casa que está trabajando con nosotros muchos años y que tiene muy pillado el proyecto. ¿Por qué? Pues porque esto de dibujar el personaje tan suelto son decisiones que no son técnicas, sino que son artísticas, que son de feeling, que tú no sigues unas pautas, sino que simplemente te dejas llevar con el rotulador allá por donde te funciona cada dibujo y vas tomando decisiones que son absolutamente, o sea, nada técnicas, que no tomas esa decisión por una cuestión de proporciones o por una cuestión de lógica, sino que simplemente algo de feeling, de artista, de agarrar, llevo el hombre más lejos, hago el brazo más largo, etc. Porque te mola el dibujo que estás sacando y eso es lo que te gusta. Eso solo lo puedes hacer así, haciendo algo que es una animación muy limitada, la del sueño, con lo cual tienes muchos menos dibujos. Y entonces lo puedes hacer así porque son dos personas, y sí, el Boyan Banteri y Xavi. Pues claro, Boyan lleva trabajando con nosotros muchísimos años y es el único que puede hacer algo así. El resto de la película tienes que tomar la decisión de construir los personajes de manera que tengan unas soluciones técnicas muy concretas y muy claras, de manera que en animación, cuando construyes un personaje, una vez que está definida la creación, haces los models, que se llaman, donde tú le das al animador toda la información técnica para construir ese personaje, desde todas las soluciones que luego te van a encontrar. Si son contraficados, son quitados, son primeros planos, planos generales, etcétera, para que él tenga siempre la solución técnica y, por tanto, aplique ese manual a cualquier plano que tenga que implantarse. Y en cuanto a los fondos, que son mucho más magistral, porque ahí teníamos la posibilidad, o sea, trabajamos con un equipo de fondistas de 5 personas, que esas 5 personas fueron una selección de unas 20. Bueno, el casting primero eran unas 50 personas, pero intentamos trabajar con, ya profundizamos más, y hubo primero unas personas de un equipo que se empezó a trabajar, de ese equipo se depuró, hasta el final quedaron 5 porque no encontramos a más gente que pillara el feeling, porque ahí sí que ya tenías que tener ese criterio artístico, que pillaras cosas que son muy difíciles de explicar, ¿no? Porque la imitación es una cosa que puede ser tremendamente mala artísticamente, ¿no? Sin embargo, hay gente que es capaz de entender un estilo, de asumirlo, de interiorizarlo, de hacerlo suyo y a partir de ahí el inventar, pero teniendo claro cuál es el estilo de eso. Y esto es muy complejo, se dice muy rápido, pero es muy complejo de pillar, ¿no? Y no quiere decir que un profesional no sea un tipo excelente, ni un excelente profesional, pero que sea incapaz de repente hacer eso que tú le estás pidiendo, ¿no? Con lo cual no es que descalifica al profesional, sino simplemente que cuando ya tú le estás pidiendo a alguien hacer algo tan concreto como eso, es complicadísimo. Estos 5 fondistas han hecho un trabajo impresionante. De todas maneras, Mariscal, él personalmente siempre, si estuviera aquí, os enseñaría el callo que tiene en el dedo, porque ha dibujado una animalada de dibujos, ¿no? Xavi, de todas maneras, es muy rápido dibujando. Es una característica que tiene desde toda la vida. Entonces, dibujar no le cuesta nada. Tiene una capacidad en la cabeza siempre. Nosotros decimos que trabajamos con nuestra mala memoria, ¿no? La mala memoria se refiere a que hemos trabajado con cantidades ingentes de documentación, hemos investigado muchísimo. Cuando presentamos la película en Cuba, la gente lloraba. La gente mayor, porque reconocía esa Habana que había vivido cuando eran niños, y la gente joven, porque por primera vez podían ver esa Habana, que además les han contado siempre y muy endemoniada, ¿no? Desde el régimen castrista siempre se ha hablado muy mal de esas épocas, y de repente, pues, por primera vez podían ver algo que estaba casi prohibido. Porque es muy fiel la recreación de La Habana en cuanto a incluso los anuncios, todo lo que sale existía así, ¿no? Era de verdad. Pero, sin embargo, pese a que has trabajado con toda esa información, lo que haces en el foco, el cerebro procesa esa información y se inventa cosas. Y eso es lo que hablamos de la mala memoria. Y lo que haces es, de repente hay cosas que las agrandas mucho, le das mucha importancia, las subrayas, y otras que las omites y que las borras. Ese proceso es lo que se llama arte, ¿no? Al final es lo que un poco es capaz de generar, de que tú recreas las cosas de esta manera, ¿no? Que siempre se imaginaba. Entonces ese proceso con artistas es jodido, es difícil. Pero al final hemos conseguido, por eso, porque hemos hecho un grupo muy pequeño, y al final hemos conseguido algo que les explica.